Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros. ¿Y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Comentario al Evangelio por la hermana Águeda. Hoy celebramos la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Se trata de Santiago, el hijo de María de Cleofás y pariente de Jesús, llamado el menor para distinguirlo del otro Santiago, y de Felipe, originario de Betsaida, discípulo de Juan Bautista. En el texto del Evangelio de hoy es Felipe quien le dice al Señor: «Muéstranos al Padre y nos basta», y quien recibe el reproche de Jesús: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre». Si en la primera lectura Pablo nos recuerda el contenido esencial de la fe, en el Evangelio Juan nos centra en la persona que es la palabra predicada: Jesús, camino, verdad y vida. La despedida de Jesús desconcierta a los discípulos. No entienden dónde va ni saben cómo seguirle, aunque lleven ya mucho tiempo con él. ¿No me conoces, Felipe? Podemos dejar que Jesús nos haga esa misma pregunta a cada uno y que resuene en nuestro interior. ¿A dónde me lleva mi fe? ¿En qué o quién pongo mi esperanza? ¿Qué amor me mueve? El camino de fe implica ahondar en el conocimiento del Señor, y ello lleva consigo orar, profundizar en el Evangelio, intentar vivir las actitudes de Jesús, celebrar y compartir la fe comunitariamente. Si no, Cristo se nos irá convirtiendo en un desconocido. El camino del encuentro con Jesús será el que nos vaya conduciendo a la vida y el que nos lleve al Padre. Podemos creer en muchos dioses, hacernos muchas imágenes sobre Dios, pero el único camino para llegar al Padre es Jesús. El Dios en quien creemos es el Dios que nos predicó Jesús, y es lo que alimentará esas obras que podremos hacer en la evangelización. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. El mensaje de salvación que Jesús nos deja con su vida, muerte y resurrección va más allá de Él mismo. Nos permite entender la historia de la salvación desde el origen hasta el fin, ilumina el pasado y abre el horizonte del futuro. Y quizás lo más importante, nos permite comprender el plan de Dios sobre nosotros y colaborar con Él.